tomatazos, el rey del ajo salió volando como un gargajo, según son gajes de su trabajo, y el campo mientras se va al carajo. Agárrense del TLC o a Gringolandia, lárguense. La fruta buena va pa' allá y los transgénicos pa' acá. Allá en el cerro del Chiquihuite subieron los del Canal 40. Vicente Fox no se ha dado cuenta y TV Azteca está muy contenta. Ponchito le quitaron Ponchivisión, ya la Previ la quieren en Univisión, pa' que siga igual de pinche la televisión. Academia y Big Brothers en lugar de información. Y ahora, ¿quién nos va a defender? ¿Será Bush? Y ahora, ¿quién nos va a ayudar? ¿Será Blair? Todos miran a Fox y él dice que yo por qué, yo por qué, con sus uñas rasquense. Yo por qué, yo por qué, con sus uñas rasquense. La neta del planeta, la ETA lo mandó a tocar corneta. La Cocopa ahora tiene una nueva jeta, o será tal vez otra marioneta. El desempleo está muy cabrón y el bocho de Abascal sigue en oración. Caguachi y Camil se van de reventón, si los miras teo te las hacen de jamón. Y ahora, ¿quién nos va a defender? ¿Será el Bester? Y ahora, ¿quién nos va? Fox, y él dice que yo por qué, yo por qué, con sus uñas rasquense. Yo por qué, yo por qué, con sus uñas rasquense. Yo por qué, yo por qué, con sus uñas rasquense. Yo por qué, yo por qué, con sus uñas rasquense. Yo por qué.